Hoy es jueves 30 de enero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy? Ahora sí. Mendialdea 2 comienza la campaña de matriculación. Así es, la Pima Mendialdea ha hecho público un vídeo con testimonios de vecinas y vecinos de distintas procedencias en torno a qué les ha llevado a matricular a sus hijas e hijos en el modelo D en Mendialdea 2. Estepa se estrena como concejala del ayuntamiento. Y lo hace sustituyendo a Roberto Prat, que dejó su cargo como concejal de Bildu. La edil entrante tomó posesión de su puesto en el pleno ordinario del mes de enero, celebrado ayer. En unos momentos, como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, tendremos la ocasión de hablar con Ana Estepa y hacer con ella el repaso de lo que dio ayer de sí el pleno. Xavi, a propósito de este pleno, el Ayuntamiento de Berriozar decide dejar la partida abierta de ayuda al vecino. Así es, Garasi, lo hace a partir de una moción de urgencia presentada por el PSN el pasado viernes y a la que se adherían el resto de los grupos y que en la que se pedía que se considerase la partida para la Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar ampliable en caso de que los informes así lo requieran. Esta fue aprobada por unanimidad. Ampliación de Decathlon y recuperación del Plaza Ola. La Comisión de Ordenación del Territorio da luz verde a la ampliación de Decathlon y recuperación del antiguo trazado del Plaza Ola en su tramo Pamplona y Urtzun, promovido por el Consorcio Turístico del Plaza Ola. Berriozar cuenta con varios kilómetros de esta vía, que pasa junto al Aula de la Naturaleza e Itzaurdi. Aunque esta calzada se encuentra en buen estado a su paso por nuestro pueblo, no lo está de Oteiza en adelante, donde el camino que ocupaba el ferrocarril se encuentra bastante deteriorado. Por otro lado, la ampliación de Decathlon consistirá en anexionar una nueva nave a la ya existente en uso. De una superficie de 3.630 metros cuadrados, pasará a una de 4.704 metros cuadrados. Comida con los bercholaris Alaia Martín y Eneko Lazkoz. La comida será el próximo sábado a las 2 de la tarde en la Sociedad Zulolai, mientras que los bercholaris Alaia Martín y Eneko Lazkoz protagonizarán la sesión a partir de las 4 de la tarde. Este acto se podrá ver en directo a través de guskiplaza.net y las entradas para la comida ya están a la venta a 15 euros para adultos y 8 para menores de 16 años. Se pueden adquirir en el Bar Caleberri o en la Ecodenda Equia. La entrada a la sesión con los bercholaris será gratuita. La iniciativa Ocha Verdugo arranca una campaña de apoyo. Así es, Garasi, y lo hace con una campaña que pretende recabar apoyos económicos para poner en marcha el proyecto comunicativo popular a Ocha Verdugo. Ya que tras el reciente cierre de Atea Ireki, esta iniciativa sería la de que difundiese las inquietudes y movilizaciones del movimiento popular en Nafarroa y en Euskal Herria. La ambiciosa campaña pretende llegar a 12.000 euros, que supondría la puesta en marcha de este proyecto. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues el tiempo como el de ayer, bastante desapacible, aunque ayer tuvimos un rato de la mañana bastante agradable, ¿no? Bastante soleado sí, y al sol se estaba incluso a gusto. Luego por la tarde cambiaron las tornas, empezó el frío a primera hora de la tarde, después la lluvia, en fin. Y hoy tenemos, me parece, que un poco más de lo mismo. Una lluvia además que parece que no moja, pero moja, ¿eh? Sí, calabobos que se llama. Eso es. La predicción de hoy dice que tendremos un cielo muy nuboso, chubascos débiles a moderados, posibilidad de tormentas y granizo sobre todo durante la primera mitad del día. La cota de nieve en torno a los 700 metros de madrugada, subiendo a los 800-900 al mediodía y situándose sobre los 1000 por la noche. Viento flojo a moderado del oeste-suroeste con rachas fuertes. Durante la tarde girará a noroeste y se intensificará en el momento del giro. Esto